Nosotros somos de San Salvador Atenco, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Venimos con otros colectivos de la Ciudad de México, con otras organizaciones, pues venimos aquí a apoyar esta marcha a un mes del asesinato que ocurrió aquí en Guerrero por los normalistas, por los compañeros de Ayotzinapa, dos compañeros, y pues aquí estamos en solidaridad porque creemos que esta lucha que llevan a cabo los compañeros estudiantes pues no es ajena a nuestra organización o a nuestro pueblo, porque justo pugnamos también por la educación, por mejores condiciones de vida para nuestras familias. ¿Cómo han visto ustedes el proceso desde el 12 de diciembre hasta ahorita? ¿El proceso que ha llevado el gobierno? Yo creo que es un proceso siempre amañado, un proceso con trampas, en el cual pues ellos tienen toda la estructura, desde los medios de comunicación hasta las cuestiones legales, para desvirtuar, para deshacer todo esto y que el asesinato, los homicidios de los compañeros queden en la total impunidad. Yo creo que estos gobiernos no hacen otra cosa más que entorpecer siempre las luchas del pueblo, las luchas justas. ¿Algo más que decir, Salvador? Pues solo eso, que esperemos que esto pues se pueda arreglar y que no podemos dar cabida a que esto suceda, a que nos asesinen a nuestros estudiantes, a nuestros campesinos, que si de por sí esta guerra ya nos sumió en un fondo económico en el cual las necesidades son muchísimas, hoy la situación con todo esto que pasa, con el homicidio de estos compañeros, pues se agudiza más y no podemos permitir eso. Y es por eso que pues tenemos que organizarnos desde nuestros puntos, de nuestros centros de masas, organizarnos para seguir luchando. Un saludo o algunas palabras para los compañeros ya por último. A los compañeros de Ayotzinapa, pues les queremos decir que estamos en su lucha, hemos estado siempre porque para nosotros son el ejemplo más digno que puede haber desde los estudiantes, desde su organización, desde sus ideas que siempre a nosotros nos alientan, desde todo ese apoyo que siempre nos han dado, nos han brindado en particular al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra cuando nuestros compañeros estuvieron presos. Les damos no las gracias, sino el apoyo y la solidaridad para que sigamos adelante juntos. Muchas gracias.